Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra el concejal por el bloque del Frente de Todos, Martín Rodríguez. ¿Cómo te va, Martín? Laura te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Laura. Un gusto saludarte y un saludo grande a todos. La audiencia del Apocaullo, de la comunitaria. Bien, gracias, Martín. ¿Ya estás acá en San Martín? Sí. Volví, aliviado. Aliviado. Sí, de la ciudad de la furia. Te podíamos escuchar el día sábado, que, bueno, con Lautaro estuvieron hablando sobre la obra pública. Me volví loco. Estuvo media hora en el aeropuerto, la gente me miraba. Está bien, bueno, pero eso tenés que ponerte un cartelito. Así está Neuquén. Me quedó... Para que lo escuche Lautaro, hago este comentario. A ver. Me quedó picado. Muchas veces pasa, a mí, te confieso, Laura, la mayoría de las veces, que después de hacer una entrevista, que son todas media enlatadas, por poco esfuerzo de uno y de los periodistas, no te quedas pensando. Ajá. El otro día me quedé pensando. Ah, mira, ¿y? Me cuestionó, me quedé pensando varias cosas sobre el esquema de obra pública en nuestra ciudad, sobre el rol del Estado en la obra pública. Lautaro, con su sagacidad habitual. Pero está bueno pensarlo, está bueno cuestionarlo. De hecho, nosotros, las 60 viviendas está hecha en forma comunitaria, por actores sociales protagonizando la obra. El mismo que protagoniza la lucha por obtener los recursos, protagoniza la solución, lo cual le da otra calidad. Y otro rinde, otra calidad de obra y otro rinde a la guita. La otra obra importante que se está haciendo en nuestra ciudad es la Avenida Los Lagos. Sí. Que la está pavimentando personal municipal y 10 mujeres de las organizaciones sociales del MTE que están en obra, construyendo. Qué bueno. También da un rinde distinto a la guita que cuando contratás a las 3 de siempre, ¿no? En materia de asfalto y pavimento. Sí. Las otras viviendas que se están haciendo en nuestra ciudad, también cooperativas, y las 38 viviendas, las que se ven desde la ruta, OCUME, que cuando el gobierno nacional apretó las clavijas en los costos de las viviendas para Neuquén, las grandes empresas carterizadas se retiraron de las ofertas de construcción de obra pública para colapsar, para que tengas que ir a buscarlo con más guita. Y se presentó una pyme pequeña de Junín de los Andes, que es OCUME, y están construyendo ellos. Con lo cual, digo, el esquema actual de la obra pública en San Martín, escaso, insuficiente para lo que hace falta, tiene actores sociales protagonizando la obra interesantes, que de alguna manera se hacen cargo del cuestionamiento que planteaba Lautaro, ¿no? Grandes empresas quedándose con toda la guita y haciendo malas obras. Exactamente. Mira, creo que fue el día viernes, ¿no?, que se abrieron los sobres, el sobre para la construcción del CEPEN 96, y también lo charlábamos el día sábado, ¿no? Esto de qué empresa será y cómo terminará siendo el edificio del CEPEN 96, ¿no? Claro. ¿Qué falla va a tener al final? Es insólito. Coincidíamos con Lautaro, que también por calidad de obra, por inversión pública, por calidad de las empresas y por también por fidelidad de los materiales. La sociedad de consumo, como dice Grabois, en esto de la sociedad del descarte, la obra también se transformó de descarte, digamos. La Escuela 5, que es mucho más vieja que la EPET 21, increíblemente gasta mucho menos en mantenimiento que las nuevas obras. Sin duda. Pese a que tendría que ser al revés, que lo viejo tenga más mantenimiento que lo nuevo. Resulta que lo nuevo tiene más mantenimiento que lo viejo. Y tiene que ver con cómo se construía antes. Claro. Y cómo debiéramos volver a construir. Al menos las cosas que pretendemos que sean, y no sé si definitivas, pero duraderas, como las escuelas. Sí, y no solamente cómo se construye, en el cómo se construye también en eso, cómo queda y cómo se certifica, ¿no? Porque para cualquier obra particular tenés que ir certificando, bueno, este avance, hasta acá llegamos, acá está bien, pero en las escuelas no pasa nada. Bueno, el ejemplo más trágico es lo que ocurrió el 29 de junio del 2021 en Aguada San Roque, ¿no? Que eso está a juicio pero están los responsables y obra pública está funcionando de esa, Roberto de esa. Sin ir hasta Aguada San Roque y sin el drama de lo que costó vidas, que no hay valor económico que empate eso. Uh-huh. Yo estuve hace semanas en Pilpil, en Pailamenuco, y en Pilpil la comunidad sacó del culo a la empresa porque estaba... haciendo cualquiera. Estaban haciendo cualquiera, y la comunidad tiene que protagonizar, y eso implica meses y meses de los pibes sin la escuela en su territorio, y eso implica lucha, tensión, desgaste, y ahora le cambiaron la empresa, y cuando en realidad se podría perfectamente que la comunidad protagonice la obra de construcción de su escuela, y seguramente no solo la harían mejor, sino la harían con alta amorosidad, porque están haciendo la escuela de sus hijos. Claro, ni sin ninguna duda. Pensar esas soluciones por fuera de las reglas del mercado, digamos, porque hay valores que son más importantes que la guita, como el valor de construir la casa, la escuela, la casa a tu familia, la escuela a tus hijos, qué sé yo, son valores que afectan la calidad de obra, y muchas veces la mejoran. Totalmente. Martín, en la semana pasada, bueno, hasta el viernes, sábado, estabas en Buenos Aires, fueron con el intendente y en el ENOSA, ¿hay alguna novedad, algo que hayan traído para estos lados? Sobre todo con lo que tiene que ver con, por un lado, las plantas de tratamiento y si hay algún avance con el acueducto. Las plantas de tratamiento son 160 millones de pesos para repotenciar ambas plantas. Acordate que el ministro Catopodis, primera vez que un ministro de la Nación va a la cooperativa de agua, vino acá y estuvo. Sí. Y está comprometida esa plata. No te voy a mentir, Laura, lo digo en público. Digamos, la situación de ajuste es fuerte, la situación del acuerdo con el fondo se siente en las cuentas públicas y esto es un drama. Con lo cual tenemos que duplicar los esfuerzos, no esconder el problema, para que nuestra comunidad tenga lo que tiene que tener. Yo no le aflojo hasta que la obra no esté resuelta. Esto es así. Sí. Me pasó lo mismo, estuve con Santiago Mayotti de Vivienda, estuve con Catopodi, estuve con las autoridades de Lenosa, después pude ver al presidente de Lenosa. La gestión no se abandona hasta que no se concreta. Los datos de la realidad, como el ajuste en las cuentas, como... serán datos de la realidad sobre la cual uno opera, pero jamás pueden ser resignación de las necesidades de nuestro pueblo. Bien. Será que aumenta el nivel de dificultad para lograrlo. Pero Santiago, el ministro de Vivienda, que yo soy amigo, me decía, pero ¿no entendés que llaman los gobernadores? Sí, no entiendo. Yo entiendo que me tenés que dar la plata en la casa. Y nada más. Y no pienso entender otra cosa. Y no me voy, y no me voy, ¿eh? Y nada más. Y así es como tiene que ser. Con lo cual, la plata de la repotenciación de las plantas está, la pelota está en cancha del municipio, porque tiene que terminar de cargar el contrato que terminó firmando con la cooperativa de agua para que se lleve adelante la obra. Como está formateado como convenio de obra, pero en realidad es una adquisición de bienes, porque es comprar máquinas, es comprar bombas, es comprar aireadores, es comprar equipamiento, con lo cual el flujo de fondos de una obra es distinto que de compra de equipamiento. Claro, o sea, para comprar necesitas la plata o vas y compras. Claro. No es que vas invirtiendo. Y son todas cosas dolarizadas, te imaginarás. O sea, hay que comprarlas cuanto antes. Hay que apurarse. Claro. Tienen que cargar el contrato con la cooperativa. Se logró que en vez del 10% de anticipo financiero de obra sea un 30% para poder hacer frente a los proveedores. Y las palabras de Lenosa fueron, está garantizada y comprometida esta obra con el ministro. Bien, bien. ¿Está? El ministro me la prometió a mí y se va a cumplir. Está firmado y se va a cumplir. Bueno. Esperemos que esté todo cargado para que salga. Número uno. Número dos, la segunda cosa absolutamente estratégica de la que nunca se habla, pero hay que empezar a recorrer el camino de la solución estructural de la situación cloacal en San Martín, que es mucho más, repotenciar las plantas es un parche. Claro. Hay que ampliar las plantas. Ayer nos decía una vecina de Rucagüe, por otro tema que tiene que ver con las juntas vecinales y lo que pasó el día jueves en la sesión. La cosa es que es un barrio que tiene 40 años, 38, 40 años y no tienen red cloacal. He trabajado y con una zona de machine, lo cual da facilidad ambiental para infiltrar el suelo. Exacto. Yo he hablado con la Junta Vecinal de Rucagüe ese tema. Hemos ido con Gustavo Iníguez, el especialista en cloacas de la cooperativa. Hemos recorrido completo Rucagüe para ver qué se podía hacer. Uh-huh. Y es una red cloacal complicada. Uh-huh. Pues la mayoría de las casas están por debajo de la línea de calle. Claro. Con lo cual necesitaríamos bombeo casi por casa. Con lo cual no solo es caro de hacer, sino caro de mantener. Es una complicación. Pero es una complejidad importante, pero no hay que dejar de pensarlo ni bajar los brazos. ¿Y cómo? Vuelvo. Sí. Repotenciación de las plantas, estamos en caja, estamos bien. Ampliación de las plantas. Catopodi fue muy claro cuando la cooperativa le planteó el problema. Dijo, ¿tienen proyecto ejecutivo? No. Bueno. Financiemos el proyecto ejecutivo, comprometo el financiamiento de la consultora para hacer el proyecto ejecutivo de la ampliación de la 1 y de la 3. Y el jueves estuve con Catopodis, jueves o viernes, no me acuerdo, a las 13 horas, y me sacó él el tema. Con lo cual ya presentamos la nota pidiendo el final con pretérminos de referencia para contratar a los profesionales que van a hacer falta para avanzar ya en el proyecto ejecutivo de la elaboración del proyecto ejecutivo de ampliación de las plantas. Bien. Que no te da una hora concreta, pero te pone en camino de resolverlo, porque el día que lo querés resolver necesitas tener el proyecto de qué es lo que hay que hacer. Tal cual. Así que muy buena noticia en ese sentido. Uh-huh. Y lo tercero que nombraste, que es el acueducto, tenemos problemas. No me digas. ¿Qué pasa ahora? Sí. Y la... Hace 3 años el INE se ha comprometido esta obra. Sí. Y San Martín no le viene cumpliendo, increíblemente, que es el beneficiario. O sea, ahora la servidumbre de paso, el ENOSA cuestiona una de las dos servidumbres de paso, básicamente porque aumenta exponencialmente la proyección de población. Es una obra pedida para 3.000 personas y pretende incorporar la servidumbre con uso exclusivo 2.300 conexiones nuevas. Ajá. Entonces nosotros no le vamos a hacer el acueducto para ellos. Claro. Para su desarrollo. Pero algo de eso sí se ve. Bueno, lo estás diciendo que el ENOSA lo cuestiona y era uno de los puntos que a nosotros nos llamó la atención y a los vecinos también con una serie de... El segundo punto que te debe haber llamado la atención es que es una servidumbre de paso condicionada. Claro. A un master plan que aún no ha sido presentado. Entonces, el ENOSA nos dijo con todas las letras, nosotros no podemos financiar un caño de agua que luego se amenaza con ser corrido. Nosotros lo hacemos sobre traza definitiva. ¿Y ahora? Con lo cual hay que trabajar en la renegociación de este acuerdo. Van a tener que trabajar, digamos. Sí. Nosotros siempre estuvimos dispuestos. En algún momento de la negociación se nos corrió y este fue el resultado, que acá no hay un problema ni de plumas ni de protagonismo, no debe haberlo. Pero si vos tramitas una servidumbre de paso para que un organismo te exige esa servidumbre para financiarte una obra subsidiada, al menos preguntarle al organismo si lo que estás acordando le sirve. Claro, como mínimo. Para que no sea perder el tiempo, ¿no? En el ítem, ¿puede ir? Claro. Digo, ¿no? Así, qué sé yo. Porque se está poniendo... A mí me resulta horrible la redacción, pero no me tiene que gustar a mí. Le tiene que satisfacer a Lenosa por su... La verdad que han hecho un informe muy sólido Lenosa. Y a remangarse, muchachos, y a trabajar. Y en esta, a seguirla, porque se puso con bombos y platillos, se firmó, pero las condiciones, la letra chica, ¿viste? Como en los medicamentos o en las prescripciones, ¿no? Hay que leerlas y hay que darlas a conocer, sobre todo, ¿no? Para aquellos de aquellas que están, bueno, vos vivís por aquellos lados. Se manejó en forma muy hermética, a mí no me gustó, pero bueno. No hay que tener razón, hay que resolver los problemas. Bien, ahí estaremos atentos entonces cómo seguirá esto, que está ahora la pelota seguramente de estar en cancha del municipio nuevamente para adecuar al requerimiento de ENOSA y al territorio, no al desarrollador. Así que se vendrá una nueva etapa. Martín, bueno, el jueves pasado no estabas en la sesión, hubo una banca del vecino junto con, bueno, que tiene tiene que ver con las juntas vecinales, el no correcto. Nombramiento y todo lo demás. Esta semana van a tener reunión, creo que el día viernes, nos decía la vecina en el día de ayer. Digo, las organizaciones fundantes de cada barrio son las comisiones vecinales, y por eso mismo se mueven muchas cosas hacia el requiriendo hacia el municipio por la organización de vecinas y vecinos, y veremos cómo viene esto, que viene bastante atrasado, según lo que dicen los vecinos, en el mantenimiento de las juntas vecinales, en el nombramiento, el llamado a elecciones, un montón de cosas, ¿no?, que hacen a las juntas, precisamente. Uh-huh. Veremos cómo viene el plenaria el viernes. Pero otro tema que queríamos preguntarte, a ver si ha avanzado algo, sobre el edificio del viejo hospital. ¿Se ha avanzado algo en estos días? ¿Hay alguna novedad? Yo no la tengo, sabés la postura del Consejo Deliberante por unanimidad la sesión uh-huh. anterior. Bien. Entendemos que la ciudad tiene enormes necesidades sanitarias y aquella infraestructura que fue pensada, diseñada y es funcional para cuestiones sanitarias, entendemos que debe ser seguir siendo usada para cuestiones de salud. Tal cual. Enfocando en suicidio adolescente, en adicciones, consumos problemáticos, adultos mayores. Uh-huh. Son los problemas que seguimos teniendo y requerimos infraestructura. El tema salud mental, la ciudad requiere infraestructura en materia sanitaria. Con lo uh-huh. cual, no hay que achicar metros cuadrados de salud, más bien seguimos estando cortos. Uh-huh. Digo, un hospital que llegó 40 años después. Sí, bienvenido sea que uh-huh. llegó, pero tenés una demanda acumulada de 40 años. Exactamente, ¿no? Y una distribución poblacional bastante diferente hacia aquello. Bien, Martín, queríamos hablar principalmente de lo de Lenosa y este viaje a Buenos Aires. No le podemos aflojar, negra. No le podemos aflojar. La situación, yo no tengo problema en decirlo, está complicada. Vi un Buenos Aires complicado, pero esos son datos del nivel de dificultad. No nos puede hacer dudar sobre lo que hay que hacer. Y no hay que quedarse. Hacer lo que nuestra comunidad necesita. Necesitamos acueducto, necesitamos red de agua, necesitamos vivienda, necesitamos más planes de vivienda, necesitamos rutas, necesitamos asfalto, necesitamos lo que necesitamos. Exacto, exacto. El nivel de dificultad será el que uh-huh. tenga que ser, pero se resuelve con trabajo. Tal cual. Capacidad de acuerdo. Y eso, algunos somos incansables para hacerlo. Yo me río porque sorteamos todo tipo de trabas pero hicimos todo lo que teníamos que hacer, estuvimos. ¿Qué andarás con haciendo, Rodríguez? Otro día te lo comento. Otro día, fuera de micrófono. Me tuve que colar disfrazado en algunas reuniones para hacer lo que hay que hacer. Ah, mira vos. Pero yo no me voy a tocar. Una gestión se termina cuando se concreta, nunca antes. No se baja los brazos, nunca. Bien, felicitaciones ahí por la creatividad, así que dale. Sí. Bueno, y a veces... Porque político tiene que ganar creatividad, si no se tiene que dar por vencido. Y cómo estamos, no lo sé hacer. Y cómo estamos en San Martín de los Andes, mira, hace un rato leíamos la deuda de 1.800 millones de pesos que mantienen distintos organismos con el instituto, y adivina quién es, qué municipalidad también le debe al Instituto de Seguridad Social de Neuquén. San Martín de los Andes. O sea, hace falta creatividad y hace falta voluntad, y no solamente dineros para cumplir con las cosas y gestiones. De los trabajadores no se jode. Exactamente. San Martín de los Andes tuvo una historia en la época de Luz, uh-huh. le generó un déficit importante que después se le cobró todo junto a la MUNI cuando nos tocaba gobernar a nosotros, uh-huh. y entendía que se había resuelto un mecanismo de cobro automático por la coparticipación. Uh-huh. Puede ser, pero que no. Aparentemente, por lo que decís, no. Parece que no está resuelto. Con la salud de los trabajadores no se jode, porque eso genera, como lo que decís, Aguada San Roque. Uh-huh. La vida no se devuelve. Y eso nos da la responsabilidad de cuidarla. Así es. Martín, muchísimas gracias por estos minutos con la radio. Un beso grande. Saludos. Hasta luego. Un abrazo. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.